Yo le voy a pedir a los socios y asociadas de Ático que vengan acá conmigo, los que tengan ganas. Agradezco mucho a la retaguardia, a Fernando Tevere, Luis Angió y Eugenio Otero, que hayan transmitido el segundo encuentro, ya transmitieron el primero, y nosotros haremos referencia a nuestro programa Sueños Posibles. Agradezco aquí a mi compañera Irina Antinori, que ella es la que sufre las consecuencias de mi gratitud militante. Pero bueno, algo bueno será. Gabriela Gamboa, el otro día encontramos una foto de cuando yo le entregué el diploma a Gabriela Gamboa en la Escuela Argentina. Bueno, no importa, lo vamos a escanear y yo la voy a tener también. O sea que Gabriela la conozco hace décadas. Quizás sea de la socia de Ático la que conozco hace más tiempo, lo cual no es mucho mérito, pero por lo menos indica cierta persistencia. Ahí está, bueno, está Marta, está Susana Mago, está mi nieto. Así que, como comprenderán, siendo las 7 en punto, la gratitud militante. Bueno, queremos pedirles que no se vayan porque está la torta y tenemos que cantarle feliz cumpleaños a Alfredo. Ah, bueno. Yo eso no lo voy a decir. Pero hay que estirar un poquito. ¿Quiere decir algo acá, niño? ¡Qué lindo! No te extrañes. Le quedó un beso, está pobre. ¿Te equivocaste? No. Ahora sí. Bueno, le tenemos que después cantar el cumpleaños. Se te propone cantar con un buen amigo. Es un buen amigo. Bueno. Es el momento de la foto de los asociados de Ático. El único varón. El nieto de, no, tenemos varón. De Alfredo. Tarciancio es asociado. Rafael Villegas, que estuvo más temprano también. Pablo, que estuvo y se fue. Alejandro, Gonzalo. Bueno, antes sí, la mayoría éramos mujeres. Bueno, Alfredo me pide que haga un cierre. Bueno, en principio agradecerles a todos y lástima que algunos ya se fueron, porque bueno, la idea también ahora era festejar el cumpleaños de Alfredo, ¿no? Alfredo va a tener torta, no es que no tiene, y yo creo que bueno, para él este es un cumpleaños, o sea, él elige festejar así su cumpleaños, ¿no? Creo que recibe mucho afecto, muchos agradecimientos y bueno, todo por supuesto en función de todo lo que él hace, ¿no? Así que bueno, queremos invitarlos en un ratito, así que bueno, muchas gracias y esperemos poder seguir haciendo otros festejos del Día de la Gratitud Militante. También quiero agradecer a Punto Rico, que es nuestro catering oficial de la cooperativa. Realmente es un microemprendimiento de Paula Bernengo, fue asistente de dirección en mis primeros personales, unipersonales. Punto Rico, bueno, realmente es eso, rico. Bueno, por primera vez, no sé bien cómo sigue esto. ¿Cómo sigue? Sigue. Bueno. Bueno, sí. Bueno, Alfredo, compartir todo esto con vos es un gusto. Yo sé que tu nieto es muy importante, pero mirame que te estoy hablando. Bueno, vos sabés que te estamos muy agradecidos, esa es nuestra gratitud. Y bueno, ser compañeros y andar juntos en estas lides es muy importante para mí y para todos, creo. Emocionada, estoy muy... Vamos. No, pero digo que estoy disfónica, emocionada, pero la verdad que es el segundo año que estamos juntos en este día y no sé, mi gratitud hacia vos por haberlo hecho y la suerte de poder compartirlo con todos y sobre todo con mis compañeros. Hola, bueno, Alfredo, feliz cumpleaños. Yo hace muy poquito que estoy, un poco de la mano de Silvina, que siempre me habla Ático, Ático, cuántas cosas que hacen en Ático, qué bueno que está Ático, y bueno, me convenció. Así que estoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, feliz cumpleaños, Alfredo. Espero que haya sido para todos un muy buen día y que siga haciéndolo por el resto de todo este tiempo. Bueno, feliz cumple, Alfredo. Realmente es muy conmovedor todos los testimonios, todo lo que se va diciendo. Y por ahí esta cuestión de mejor encender una vela que encender una vela. Que protestar de la oscuridad. Bueno, ¿alguien que quiera decir algo más, que no haya tenido la oportunidad de hablar? Bueno, también agradezco a Gustavo Abadía, que está sacando una esperanza con la foto. Ah, bueno, le agradecía a Gustavo Badía, a Punto Rico, que nos hayan acompañado en este segundo encuentro de la gratitud militante. No sé si se escuchó, ya dije, de la retaguardia, Eugenia, Luis, Fernando. Y estamos esperando ese momento sorpresa. ¿Qué? ¿Sí? Hay que esperar un poquito. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí, claro. Pero... Bueno, yo únicamente quiero darte las gracias porque, bueno, yo soy paciente, no soy ni, no tengo ninguna profesión de ustedes y por haber sido invitada especialmente por vos y ni siquiera sabía que era tu cumpleaños. Pero bueno, y por el recibimiento que tuve siempre todos los años que estoy acá y el que estuve posterior a mi operación. Muchas gracias por todo. Un beso. Cuidado el cable.